Bueno, Francisco Castaño, ¿qué ha estado pasando? Y yo estoy más enfocado en lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque para mí son las elecciones más importantes del año. Se define el próximo presidente de la República de Chile. Recordarán ustedes que hablamos, hará un mes más o menos, de lo que fue la primera vuelta en Chile, el 21 de noviembre. De los varios candidatos ganaron dos o pasaron dos a la segunda vuelta, al balotaje. El primero fue José Antonio Kast. Del Frente Social Cristiano sumó el 28% de los votos frente a Gabriel Boric de la una coalición Apruebo Dignidad que obtuvo el 25,8%, una diferencia de alrededor de 150.000 votos. Y ahora el próximo 19 de noviembre se va a llevar el balotaje presidencial, que además es inédito en Chile porque es la primera vez que no van a participar ninguna de las dos grandes coaliciones, ni de centro izquierda ni de centro derecha, que tampoco van a participar ni los dos grandes políticos en las últimas décadas de Chile, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Así que es muy interesante lo que se ha desarrollado en los últimos meses y lo que se puede llegar a desarrollar, porque es muy incierto el resultado. Las encuestas casi que no me da decirlo, no tengo ganas de decirla, porque en los últimos años, por lo menos Suelen fallar. desde el Brexit, hace 5 años que vienen fallando, pero calcadas, todos los pronósticos vienen errando. Mucho se habla de la influencia del voto extranjero, sobre todo el voto en Chile, en Argentina, perdón, de los chilenos en el exterior, que puede torcer las elecciones. Hay mucha incertidumbre, pero bueno, hay dos grandes certezas que son dos modelos bastante opuestos, para no decir completamente, entre los dos candidatos. José Antonio Kast, básicamente muchos lo asocian como el Bolsonaro chileno, que incluso tiene buen vínculo con Donald Trump de Estados Unidos. Se mandaron saluditos con Javier Milei también, ¿no? Tengo Sí, cuando entendido. obtuvo bancas Milei en las elecciones parlamentarias acá en Argentina, dijo que bueno que Milei con eso se garantiza la libertad o algo Viva por la el libertad. estilo, algo bueno. Sí, igual recordemos que Piñera no está mucho más a la izquierda que Kast. Está la imagen esa de la, el Piñera trucando la bandera chilena para decirle a Trump, bueno, una parte de la bandera chilena es la bandera Somos de un Estados Unidos. pedacito de Somos un ustedes, pedacito, un un pedacito de estadito. la bandera de Estados Unidos Y es la encima bandera estaba de mal, Chile. la tuvieron que trucar para hacerlo eso, así que. No, pero bueno, es interesante este dato de que las dos coaliciones históricas Sí. post-pinochetismo no van a estar formando parte de esta contienda y también va a haber que estar atentos a lo que tiene que ver con la participación electoral, que la primera ronda no fue muy alta y que va a ser medio clave para achicar o poder dar vuelta a esta diferencia de 150.000 votos. Boric sumó algunos apoyos internacionales como Roger Waters, Gael García Sí. Bernal, René de Calle 13. Y Sí. locales también. Y Sí, locales, bueno, obviamente. el más relevante para decirlo, Michelle Bachelet, que volvió para pasar Navidad y fiestas con la familia. Creo que sigue trabajando en la ONU, ella en la Sí, parte de Comisión de Derechos mujeres. Humanos, ¿no? Sí, algo por el estilo. Que bueno, llamó a votar, a defender la democracia, a defender el proceso democrático de Chile y la libertad, digamos, a favor, digamos, de los derechos humanos también. Entonces llamó a votar en favor de Gabriel Boric, lo cual claramente fue tomado como una intromisión de por parte digamos, de la oposición, ¿no? De José Kast. Pero bueno, a ver, es relevante también porque, bueno, Kast es una persona, bueno, que hace 4 años en las elecciones anteriores había obtenido el 8% nada más de los votos, padre de 9 hijos, acérrimo A la opositor. mierda, 9 hijos. Sí, del No. cuidado, Sí. la ESI está media complicada ahí, ¿no? Pero, Pobre mujer. no, porque si es deseado. No, no digo El nueve parto, partos, te la decís vos. encargo. Bueno, capaz que te duermen un poquito y ni lo sentís. No, no sé, yo no tuve la experiencia todavía. Calculo que no la vas a tener. No. Y bueno. A menos que sí. Bueno, pues sí, Bueno, puede ser hasta que ahí, sí. hasta ahí. Volvemos. A ver, ¿qué está pasando? Verdad, perdón. Pero bueno, sí, No quiero dar por sentado. Bueno, nada. Seguí. acérrimo opositor al matrimonio homosexual, al aborto. Tiene un programa. Claramente el aborto. Sí, no, claramente. Perdón, perdón. Los 13 años hoy salen a Risa. relucir. A pleno. Pero se divierten con mis 13 años. Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, la base del programa que promete Cast, que bueno, que en las últimas semanas se trató de correr un poco más al centro, tratando de captar esos votos de los indecisos, porque hay muchos indecisos. El centro del programa es la reducción de impuestos y construir una zanja en la frontera para frenar la inmigración, básicamente, para decirlo en llano. Y llama suena mucho... conocido algo así, ¿no? Ya. Sí, digo, sí. Alguien de derecha planteando este tipo de cosas. Es como la zanja de Alsina. Estaba pensando lo mismo, la zanja de Alsina para evitar los malones nativos de los orígenes. Bueno, en este caso, sobre todo de los inmigrantes, mucho piensa en Bolivia, pero bueno, también de Venezuela, también de la hubo la también migración. Una situación también bastante lamentable, ¿no? En la frontera norte de Chile, con un ataque a migrantes venezolanos hace pocos días atrás. Hace unas semanas. Resulta sorprendente con la elección de los constituyentes, las constituyentes, que se representó, hay el una persona. De Cast. Digo, sí, como que es un poco contradictorio, o quizás no, quizás es el reflujo de todo lo que sucedió, que se vote a la extrema derecha, pero la Asamblea Constituyente estuvo conformada por una mujer mapuche, por múltiples sectores. Sí, que es un icono ejemplar a nivel internacional. Pero sí, mucho se ha hablado del surgimiento, cómo puede haber surgido una persona como Cast, que lo mencionábamos, abiertamente xenófobo, racista, contra el aborto, sobre todo contra los derechos humanos básicos. Habló en un momento cuando se mostraba la bandera LGBTQ, etcétera, en el Palacio de la Moneda, dijo, solamente nos representa la bandera de Chile, como para decirlo cortito. Es una persona que, así como se producen muchos avances, siempre se producen reacciones a estos avances. Y en este caso, mucho se ha hablado de que obedece a la situación excepcional que vivió Chile en los últimos años. Lo hemos visto hace 2 años claramente con lo que fue el boleto estudiantil. No eran 30 pesos, eran 30 años. Pero mucho dice, sobre todo a sociólogos, cientistas políticos, que las manifestaciones por la desigualdad, la pandemia, muchos dicen que alimentaron una agenda de extrema derecha que promete orden, promete seguridad, tratar de poner en causar este destino. Así como, bueno, acá lo hemos visto, creo que Argentina lo hemos tenido palpando al respecto en los últimos años también, así como avanzó en la agenda más progres, si se quiere, o en la cuestión del aborto, en la cuestión de sanción y de aprobación de algunos derechos fundamentales, también surgió y fue ascendiendo de a poco, ¿no? Lo que fue la extrema derecha, bueno, capitalizado sí, justamente con Milei, ¿no? Entonces, bueno, encarna un poco esta reacción neoconservadora, así como hay una oposición, también hay una reacción. Que bueno, que no Cast. Desde el minuto uno no ha tenido problema en mostrarse así. Dijo que inclusive si Pinochet votara y estaría vivo, votaría por él. Además, Cast se reunió con... Bueno, no le gustaba mucho la selección a Pinochet, convengamos. Pero bueno, Pero bueno, se reunió con líderes internacionales de extrema derecha, sobre todo, o polémicos, por decirlo. Presidente de Polonia, Andrzej Duda, de extrema derecha, partido creo que Fuerza y Libertad, el PIS. El ex vicepremier de Italia, Matteo Salvini, con funcionarios del partido español Vox. Fue a Washington, pero no se reunió con nadie, salvo con un senador republicano, bueno, Marc Rubio. Es decir, encarna un poco esta reacción neoconservadora y la idea de que Chile es un modelo de reducir impuestos. Si hay problemas en los empleos es por culpa de los trabajadores, no de las empresas, por eso hay que reducir impuestos. Y un poco en el sentido, en la banda opuesta, se erige Gabriel Boric, un diputado nacional nacido en la ciudad de Punta Arenas, muy joven, 35 años, ex dirigente estudiantil. Tiene una... además de que bueno que es aliado del Partido Comunista, sobre todo lo más interesante es la dicotomía. Así que por un lado Cast promete reducir impuestos y sobre todo lo que es la cuestión del sistema de pensiones que se discute mucho en Brasil. Qué hacer, si mantenerlo, modificarlo. Sobre todo mucho se discutió con el tema de la pandemia porque el Estado chileno, sobre todo desde el Poder Legislativo, aprobó la toma de fondos. Retirar un poco Creo que el 10%, después fue el 15%, sí, que se aprobaron dos veces. En este caso, Gabriel Boric lo que proponía era modificar el sistema de pensiones, y no solo modificarlo, sino establecer uno nuevo en el cual aumentaba lo que era la seguridad social, el sistema de seguridad social, con una pensión mínima para todos los jubilados mayores de 65 años y también un salario mínimo de 250 mil pesos chilenos, que serían alrededor de casi $300. Y bueno, además del salario mínimo, reducir la jornada laboral, hacer una reforma de la salud, y sobre todo, creo que lo más interesante, por lo menos viéndolo desde la parte del statu quo, del cuestionamiento del statu quo en Chile, es la cuestión del impuesto a los superricos, que Kast claramente no lo va a discutir, y la cuestión de las royalties, o de las regalías, lo que son los impuestos a la minería. Claramente, en el 2023 se terminan contratos vigentes de invariabilidad tributaria sobre muchas empresas mineras que operan en Chile, sobre todo para la producción de cobre, claramente. Y bueno, se habla mucho de avanzar en la tributación justamente contra estas empresas, que bueno, que un poco es el centro de la economía chilena, ¿no? Mucho se ha hablado del ejemplo que es Chile, de que cómo las regalías se ponen en el exterior para que no impacten la economía interna. Bueno, mucho se ha hablado, que bueno, que es un poco también de la base de la estabilidad chilena. Así que es muy interesante. Obvio que eso a nivel interno, después a nivel de relaciones internacionales, claramente el vínculo pacífico Bolsonaro por parte de Kast y el vínculo con Alberto Fernández, con Bolivia, con Uruguay por parte de Boric es claramente dicotómico y hasta casi opuesto, diríamos, ¿no? Fran, una pregunta. Si bien ya lo dijiste, pero para refrescar los números, más o menos, si bien sabemos las encuestas, lo que la vienen pifiando en los últimos años a nivel internacional, más o menos las encuestas, ¿qué porcentaje dan? Le querés sacar la datita al final, la que no querías decir. No sabemos que no lo querés decir, que no crees, pero... No, por tener como un panorama. Números. Hay muchos indecisos. Pero depende también quién haga la encuesta. Hay algunos que gana que dice que gana Boric. Hay otros que dice que gana Kast. Hay otros que dicen que es muy palo y palo, que se va a definir con los votos del extranjero, que era lo que mencionaba al principio. A ver, Pablo, ¿qué vos tenés? Tenías unos números ahí. No, para la que estaba viendo recién era un poquito arriba Boric iba dando, supuestamente una encuestadora. Me gusta porque la presentan las notas como la encuestadora de derecha dice, sí, que... Nos gusta la venta de humo igual de estas, claro, sí. Encuestas. Sí. Alguna que salía recién terminada la segunda vuelta hablaba de un 38-38, 39-39, una cosa por el estilo. No sé en qué ha quedado. A mí me resultaron curiosas dos cosas de estas últimas semanas de cara al balotaje en Chile. Una es el intento de Gabriel Boric de captar voto más de centro, también con un perfil moderado, salió a hablar diciendo: no, yo soy agnóstico, soy ateo, pero la verdad, leído la Biblia, unas enseñanzas bárbaras. Aguante, soy ateo, pero aguante Dios. El Evangelio de San Pablo, qué sé yo. Que no a sé mí si... me parece, en términos de ciencias políticas, que un poco, yo había mencionado la cuestión de Kast, que se va corriendo para el centro, pero Boric también, porque como decíamos que hay tantos indecisos, que no sé, es tan incierto el panorama político-electoral, es muy interesante lo que está pasando al respecto, ¿no? Sí, y la otra es que Kast le hacía causa de drogón, y en el debate presidencial Boric sacó resultado de sus pruebas de narcóticos diciendo: no tengo consumos de cannabis, no te consumo de alcaloide ni de cocaína, qué sé yo, no tomo drogas, no me difame, qué sé yo. Así que también por ahí va dándose el debate claro, en Chile. Porque yo creo muy que bajo el piso, ¿no? Sí, bueno, nosotros no nos podemos quejar, no, porque no, la obviamente. Verdad que nuestro fue paupérrimo. Las últimas elecciones yo no había una propuesta. No ya, pero unos spots. Pero que gracias, Moreno, por esos spots que nos alegraron la vida. Pero bueno, yo la mención que hacías del test de las drogas era porque una de las propuestas que tiene Kast es la implementación de un test de drogas para todos los cargos públicos, que es una cuestión, además de la reducción estatal, de la reducción del salario del presidente, de la reducción del número de diputados y de senadores, esta cuestión en el orden público, que bueno, yo creo que fue un poco como contestando y cantándole real envido o quiero retruco ahí al candidato Kast. Así que van a testear drogas, lo del test de drogas para los cargos públicos. Ya sabemos a quién van a votar, la gran masa. Vas de a la testear te testeas unas droguitas. Bueno, no, acá están en todas las que estoy viendo, que hay una que recopila. Todas están dando no por mucha diferencia, siempre arriba un puntito, dos puntitos a Boric. Que me suena muy muy jugador de tenis el apellido, no puedo dejar de pensar. Sí, alguno de Europa del Este, sí, ¿viste? No, es re de jugador de tenis. Por ahí. Re de los 90 o de la ex Unión Soviética, ¿viste? Sí, o jugador de básquet también. Es bueno, es bueno. Y algo bueno que sucedió en el plano internacional, o que nos enteramos en el día de ayer, creo, si no me equivoco, es que en Perú procesaron a Alberto Fujimori por la esterilización forzada durante sus años de gobierno de 300.000 mujeres. Muchas de ellas no hablaban el español, no sabían qué es lo que le estaban haciendo, claro. Y las esterilizaron sin consentimiento, así que fue condenado. Así que bueno, una buena. Que se apuren a darle sentencia porque ya se nos va para el otro lado. Sí, la verdad. ¿Está cumpliendo condena Fujimori de todas maneras o no? ¿O está libre en su casa? No, está cumpliendo condena, pero... Por otras causas. Claro, exactamente. Lástima que dejó a sus pichones, ¿no? Porque Keiko es tan inmunda como él. Pero Keiko, bueno, casi que hay... Tiene, así como hay un sentido de aprobación con Keiko, también tiene mucho rechazo. Por eso perdió las elecciones, claramente, ¿no? Francisco Castaño, ¿queda algo ahí en el tintero? ¿Queda alguna información de último momento? ¿O no, cómo cerramos esta de último última... momento, no, pero no, bueno, estábamos hablando de drogas y ajá, nada, vamos. Me acordaba de que el otro día había leído la noticia que en el Parlamento Británico, en los baños del Parlamento Británico, habían encontrado droga. Y en sí. 10 de cada 11 baños. Andá a saber lo que encontraron en el onceavo. Ya lo dijo el Estelles hace en el 90, ¿no? En los 90, ¿quién no se dio siendo ministro de salud, quién no se dio un ariguetazo en el Congreso? Por favor. Pero hay más, esa gente tiene no sé cuánta. El que en Chile fue, que estuvieron no sé cuánto tiempo hablando para que llegue... Sí, 15, 16 horas. Claro. ¿Cómo será 16 horas? Para el voto careta, de... no podés hablar 16 horas sí, careta. Sí, tomó dos sorbitos de agua, una galletita y listo, le metió, ¿viste? Como no diciendo... parpadeó en 4 horas y media, no parpadea. Hay también análisis de drogas en el río Támesis en Londres que dice cuánto consume la gente, interesante. Qué cantidad y qué tipo de sustancias depende del día de la semana. Amo esos estudios, pero bueno, hablando de Chile para cerrar, que bueno que aprobó el aborto Chile, se convirtió en uno de los países de América Latina que bueno que aprobó el aborto. Matrimonio igualitario. Ahí va. Tenés razón, gracias. Me quedé pensando en lo del aborto. Tiene las tres causales, Chile la aprobó también hace relativamente poco, pero bueno, es un debate pendiente. Frank, tengo una pregunta. Te la tiro así. No sé por qué tus preguntas son muy complicadas. No, pero hoy estábamos hablando de quién consideramos que era el personaje del año. ¿Quién para vos en el plano internacional fue el personaje del año? Ay, es difícil decirlo, es muy, ¿no? Y, sí, a nivel internacional creo que, bueno, así el hecho creo que perdón, se va a definir. No, sinceramente. Lo tendríamos que haber charlado previamente, sí, si llegaba con algo más cocinado. No lo pensé, pero bueno, yo creo que se va, para mí, a nivel latinoamericano, se va a dar, lo vamos a conocer la semana que viene, para mí la persona que gane las elecciones en Chile, para mí va a ser el eje. Pero bueno, a nivel internacional, y creo que, bueno, que Biden, que asumió en enero... que bueno, tiene mucho cuestionamiento, pero también la idea de impulsar la economía me parece una persona interesante. Por fuera de la política, creo que lo que sucedió con Messi en París y lo que está sucediendo me parece un hecho internacional muy relevante. El soft power de Francia que está mostrando, las redes sociales, esas cuestiones de la moda, ¿no? Que a mí me encantan la cuestión del chelulaje, me resulta muy interesante. Cerramos con esto, también hubo bronca en París, jugaron Argelia y Marruecos, ¿hay ahí algún apoyo de los argelinos a la causa palestina? Saharaui también. Y bueno, se dio ahí un choque en las calles de Champs-Élysées. Francisco Castaño, te agradecemos muchísimo. Un placer, no como solo siempre. Que hayas estado presente hoy, sino toda la compañía de este año, y esperamos en lo que siga del 2022 de este programa que puedes recordar. No estoy diciendo nada. No sabemos si este programa no va sabemos a continuar. Si te estás emocionando o te está dando un ACV en vivo. No sabemos qué está pasando. No, puedo seguir, estúpido. Bueno, no. Esperemos contar con tu presencia en 2022 analizando todas estas cuestiones porque va a haber mucha tela para cortar en el plano internacional. Sobre todo, bueno, para tener a colación las elecciones, creo que lo más rutinante ya Brasil. Desde el vamos en Brasil, claramente, ¿no? Ver si se presenta Lula, ver si le gana a Bolsonaro. Anduvo Lula dando vuelta también, acá, Pepe Mujica medio dormido ahí cuando justo se le hacía una mención a su nombre, un codazo en el medio Pepe del acto. Pepe somos todos un viernes a la noche, sí, pero bueno. Escuchando a Alberto Fernández, además, dice, ¿qué querés? Sin nariguetazo. La verdad que, bueno, les agradezco, la paso bárbaro siempre que vengo acá. Salgo un poco por las preguntas de Dai que me dejan ahí con el monito de los Simpsons en la cabeza pensando un poquito, pero nada, mentira, interesante hablar, debatir, charlar todo lo que pasa en el ámbito internacional, que bueno, que siempre lo reitero y lo vuelvo a reiterar, a defender a la cuestión de que a nivel de política internacional no solamente son los terremotos, no solamente son las enfermedades, hay cuestiones de política internacional y no todo se analiza. Es interesante verlo con los filtros, con los lentes de la argentinidad que tenemos nosotros, pero no es la única forma de analizar una cuestión. Hay muchas cuestiones para ver, para pensar, para analizar, que me parece que hemos tratado de hacerla muy humildemente y bueno, con la colaboración de todos acá, hemos tratado de acercarle a la audiencia esta cuestión de internacional que bueno, que forma parte del mundo en el que estamos, ¿no?